Así que un abrazo para todos, para toda esa gente que a lo mejor ocupa cargos altísimos, que ocupa lugares extraordinarios del mundo del teatro, del cine, de la televisión, de la música, y o gente que tiene un sentido de la solidaridad en estos tiempos que conmueve a los que muchas veces llamamos seres superiores, que van contra viento y marea a luchar para ayudar a alguien que está sufriendo mucho, que se alienta con los cuentos, que reflexiona, que madura, que crece, que se equivoca, que vive, que se desilusiona y se entusiasma. Le dedicamos el programa. Muchas gracias por acompañarnos.